Programa de clasificación B. Apto para todo público con vigilancia de adultos. Contenido de deportivo. El siguiente programa es de exclusiva responsabilidad de sus productores. Inventemos un juego en el que nadie gane. Sería la mejor terapia para todos y todas, y para aquellos atletas que corren con el dinero en sus bolsillos. El deporte transforma el mundo, inspira y une a la gente como pocas cosas en la sociedad. Aquí, en el Ritual Deportivo, escucharemos todo sobre el deporte y sus barreras sociales. ¡Empezamos! Deportista es aquel que no solamente ha vigorizado sus músculos y desarrollado su resistencia por el ejercicio de algún gran deporte, sino que, en la práctica de ese ejercicio, ha aprendido a reprimir su cólera, a ser tolerante con sus compañeros, a no aprovechar una vil ventaja, a sentir profundamente como una deshonra la mera sospecha de una trampa y a llevar con altura un semblante alegre bajo el desencanto del revés. Leíamos esta definición hecha por la revista Punch en el año de 1850 sobre el ideal de lo que implica ser un deportista, y de esta forma les damos la bienvenida a ustedes, amigos y amigas radioescuchas, al Ritual Deportivo.

Apunte, tome nota y saque sus conclusiones. Los últimos sucesos del planeta deportivo se lo contamos en el Ritual Deportivo. Comenzamos con las noticias del deporte y vamos a hablar de esta clasificación que llega en la disciplina de la lucha greco-romana de la mano de Lucía Yepes. Y es que Lucía Yepes, con su pase a la final de la división en los 50 kilogramos del estilo libre femenino en la clasificatoria mundial de lucha que se desarrolló en Sofía, Bulgaria, logró la clasificación a los Juegos Olímpicos de Tokio 2020 con apenas 20 años de edad. Lucía, abanderada del Team Ecuador, representó ya antes al país en los Juegos Suramericanos de la Juventud Santiago 2017, hace 3 años, y no pudo alcanzar el boleto a los Juegos Olímpicos de la Juventud Buenos Aires 2018. Pero en esta ocasión encontró su revancha en la lona para calificar al máximo evento deportivo que aspira una deportista. Me siento muy emocionada, estoy muy feliz por lograr mi cupo olímpico y representar a mi Ecuador con mucho orgullo. Cada combate siempre pensaba en mi gente ecuatoriana, en mi entrenador que siempre estuvo ahí, en mi familia y todos los que me apoyaron, señaló Yepes al Comité Olímpico Ecuatoriano desde Bulgaria. Su pase a la final se dio tras igualar 6-6 ante Patricia Bermúdez de Argentina en semifinales. El encuentro fue muy disputado. Lucía no lleva mucho tiempo en la categoría absoluta, mientras que la argentina es una luchadora experimentada que ya cuenta con la participación olímpica. Una acción de la deportista nacional permitió definir el resultado a su favor. Lucía marcó una acción de 4 puntos, que es el mayor puntaje, y le hizo una proyección de la posición de pie hacia abajo a la posición de peligro, y esa proyección, cuando quedan empatadas, siempre el atleta que tiene la acción de mayor puntaje es el que gana, por eso obtuvimos la victoria, explicó su entrenador Jorge González, quien la ha acompañado durante todo este proceso. Tras la falta de competencias debido a la pandemia, la Federación Ecuatoriana de Lucha realizó una preparación de 3 meses en Europa con un selecto grupo de deportistas con posibilidades de clasificación olímpica en el evento de Bulgaria. A pesar de mi corta edad, obtengo mi cupo olímpico, estoy súper feliz y siento que tengo mucho futuro. Mucho que dar en la lucha, sacar a Ecuador adelante, tengo metas claras y voy con todo, afirmó Lucía Yepes. Y precisamente en este certamen que hablábamos, en el que Lucía Yepes participó para clasificar a los Juegos Olímpicos, pues finalmente Yepes se quedó con el segundo lugar tras no presentarse en la final. La luchadora ecuatoriana no pudo participar del combate final ante Zenma Bisla en el clasificatorio mundial de lucha 2021 en Bulgaria debido a una molestia en su hombro. Lucía Yepes había clasificado a la final del certamen luego de derrotar a la argentina Patricia Bermúdez, sin embargo no logró competir en el último combate debido a una lesión en su hombro. La luchadora había llegado a la instancia final con solvencia. En primera ronda eliminó a Mia Lane Ramos Aquino, en cuartos de final a Julie Martínez y en semifinales a la argentina Bermúdez. Así, se quedó con el segundo lugar y el cupo a los Juegos Olímpicos de Tokio, siendo la deportista ecuatoriana número 20 en clasificar. La cita olímpica se desarrollará entre el 23 de julio y el 8 de agosto. Yepes será la única representante ecuatoriana en lucha para los Juegos Olímpicos de Tokio. El evento en Bulgaria fue el último clasificatorio. Pasamos a hablar ahora de otro hito importante, otro hito histórico para Ecuador en el deporte, ya que celebró en lo más alto del podio en la Copa Panamericana de Marcha realizada en Guayaquil, que les habíamos hablado por 2 semanas, ¿no? Les veníamos recordando que se va a realizar en la ciudad guayaquileña y que no se había podido realizar por esta situación de emergencia sanitaria, se tuvo que realizar el pasado día viernes. Y es que por primera vez en la historia Ecuador se coronó campeón general de la Copa Panamericana de Marcha Luis Chocho San Martín, que se desarrolló el pasado viernes 7 de mayo en Guayaquil. El país obtuvo 3 medallas de oro, 1 de plata y 1 de bronce y 1 marca olímpica y lideró el tablero con 59 unidades. El certamen congregó bajo todos los protocolos de bioseguridad a más de 100 marchistas en busca de la clasificación olímpica. Ha sido una gran experiencia, altísimo nivel con la presencia de campeones mundiales. Estamos esperanzados en hacer historia, nuestra federación es de retos y objetivos, nos planteamos ser campeones de área y Ecuador nunca antes ha sido en una Copa Panamericana y lo conseguimos, celebró Manuel Bravo, presidente de la Federación Ecuatoriana de Atletismo, organizadora del evento. La jornada arrancó el pasado día viernes bastante temprano a las 6 horas y pronto se tornó cálida y con mucha humedad, sirviendo de termómetro para quienes lleguen a la cita olímpica de Tokio 2020, que tendrá condiciones similares en Sapporo. Solo la ecuatoriana Paola Pérez logró ratificar su registro con 1:30:37 que le valió para coronarse campeona panamericana. El segundo lugar en esa prueba de los 20 kilómetros marcha femenino fue para Carla Jaramillo y tercera se ubicó Viviana Santana de Brasil. Mientras que en varones la situación fue similar, no solo los marchistas locales estaban tras la marca olímpica, sino también los extranjeros. El colombiano Eider Arévalo, por ejemplo, campeón mundial de la distancia en 2017, estuvo en el pelotón principal desde el arranque y no lo aflojó hasta que aprovechó su oportunidad para quedarse con la medalla de oro con 1:21:36, a 36 de la marca mínima. El segundo puesto fue para el otro contrincante duro, el brasileño Caio Bonfim Oliveira, subcampeón de los Juegos Panamericanos de Lima 2019. Y la medalla de bronce la obtuvo el ecuatoriano David Hurtado con 1:21:47, mejorando su marca personal, quedando a tan solo 47 segundos del tiempo requerido para Juegos Olímpicos. Fue una competencia muy difícil porque fue de menos a más y cuando eso sucede hay que tener fuerzas para rematar al final. Fue evidenciado que en los últimos 2 kilómetros se bajaron los ritmos y ahí el que aguanta se sube al podio. Gracias a Dios se pudo obtener el tercer lugar y me siento muy feliz, dijo Hurtado. En las pruebas de 50 y 35 kilómetros, las distancias más largas las llevaron los ecuatorianos Jonathan Amores, medallista de plata juvenil a nivel mundial en el 2016, que se quedó con la medalla de oro tras un tiempo de 4:04:52, superando a los mexicanos Jair Parma y Leiber Ojeda. Contento de obtener el primer lugar en mi carrera deportiva, he podido obtener una medalla panamericana en 20 y 50 kilómetros, así que soy muy feliz en ese aspecto y ahora tratar de buscar esa clasificación a Juegos Olímpicos, afirmó Amores, quien espera ocupar la tercera plaza disponible en la distancia para Ecuador. Los otros dos son Andrés Chocho y Claudio Villanueva a través del ranking mundial. Mientras que en los 35 kilómetros damas, prueba clasificatoria para el Mundial de Atletismo en Oregon 2022, Natalie León se colgó la presea dorada con un tiempo de 2:54:44, superando con una gran ventaja a Libertad Morales de México y a Janet Mamami de Bolivia, segunda y tercera respectivamente. Ahora, los marchistas de 20 kilómetros que aún no han podido alcanzar la marca mínima, esperan tener su última oportunidad en el Gran Premio Internacional Cantonés de La Coruña, previsto para el 5 de junio en España. El periodo de clasificación para este grupo se cierra el 29 de junio de 2021. Pasamos a hablar ahora de más novedades del deporte olímpico y es el Comité Olímpico Internacional firmó un acuerdo con Pfizer para donar vacunas a los deportistas. El Comité Olímpico Internacional anunció la firma de un memorando de entendimiento con Pfizer y BioNTech para que estas empresas donen dosis de la vacuna contra el COVID-19 a los participantes en los Juegos Olímpicos, representantes de los Comités Olímpicos y Paralímpicos de todo el mundo. Este acuerdo forma parte de los planes del COI para garantizar la seguridad de los Juegos de Tokio 2020, indicó un comunicado anunciado el jueves 6 de mayo. Los comités internacionales olímpico y paralímpico están trabajando con los comités nacionales para animar y ayudar a sus deportistas, oficiales y otros participantes en los juegos que residen en sus territorios a vacunarse en sus países de orígenes, mientras, de acuerdo con los directrices nacionales de inmunización, puedan viajar a Japón. Esto no es solo para contribuir al entorno seguro de los juegos, sino también por respeto a los residentes de Japón, indicó la nota. Es importante señalar, incide, que las dosis adicionales que entreguen Pfizer y BioNTech no se detraerán de los programas existentes, sino que se sumarán a las cuotas existentes y a las entregas previstas en todo el mundo. Al ponerse la dosis, ha dicho el presidente del COI, el alemán Thomas Bach, los deportistas y demás participantes en los Juegos pueden enviar un poderoso mensaje de que la vacunación no es solo una cuestión de salud personal, sino también de solidaridad y consideración del bienestar de los demás en sus comunidades. Y de esta forma vamos a hacer una pausa, vamos a escuchar música nacional, música ecuatoriana, artistas de nuestra tierra, y regresamos en el bloque final de nuestra programación. las buenas noticias también llegaron a través del judo, ya que los judokas ecuatorianos se afianzan en dos frentes rumbo a los Juegos Olímpicos de Tokio y Panamericanos Junior en Cali. Tras conseguir medallas a nivel internacional, las selecciones senior y sub-23 de judo se concentraron en Guayaquil a vísperas de futuros eventos en la ruta clasificatoria de los Juegos Olímpicos de Tokio y a los Juegos Panamericanos Junior de Cali Valle. Los equipos trabajan a doble jornada en el Coliseo de la Federación Ecuatoriana de Judo. El grupo olímpico es dirigido por José Romero y está integrado por los judokas hasta ahora en zona de clasificación en el ranking, como son Vanessa Chalá, Denín Preciado y Estefanía García. Ellos compitieron en el Campeonato Panamericano en México, donde Vanessa se coronó bicampeona, Estefanía logró bronce y Preciado acumuló su tercera medalla de oro panamericana. Ser tricampeón es una experiencia muy bonita, no siempre se logran tres medallas de oro en esta disciplina, señaló Lenin. Es importante seguir sumando porque el país le da una cuota panamericana y mientras uno clasifique directo, esa cuota la recibe otro compañero. Al momento Vanessa y yo estamos clasificados directo y la cuota panamericana la tiene Estefanía, explicó Lenin Preciado. Hay que señalar también que ahora el elenco se alista para arrancar con una gira europea que pasará por una base de preparación en Valencia, España, antes de competir en el Campeonato Mundial de Budapest del 6 al 13 de junio. A esta gira se unirá Steven Morocho, quien se colgó en el Panamericano medalla de plata al caer en la final ante su compatriota Preciado. Él ya necesita ir puntuando a nivel del mundo, señaló Ibáñez, presidente y coordinador de selecciones de la Federación Ecuatoriana de Judo. Es que solo hasta Tokio, Lenín Preciado competirá en la división de los 60 kilogramos, ya para el siguiente ciclo olímpico subirá a los 66, mientras que Morocho seguirá en 60 buscando dominar la categoría a nivel continental como hasta ahora lo ha hecho el orense Lenín Preciado. Y en los Juegos Panamericanos Junior, como decíamos, se prepara también el equipo senior, que está bajo las órdenes de los entrenadores Ludwig Ortiz y Fernando Ibáñez Romero. El equipo tricolor está conformado por Pablo Ayala, Edith Ortiz, Brian Garboa, Astrid Gavidia y Byron Guillén. Este último se subió al podio de las Copas Panamericanas Juveniles en México y Punta Cana y sigue sumando puntos rumbo a los Juegos Panamericanos Junior Cali Valle 2021. Así que estas son las novedades en el deporte del judo. Pasamos ahora a hablar del automovilismo, y es que Juan Manuel Correa, sí, después de haber sufrido ese terrible accidente, ha vuelto a las pistas y empieza a rodar nuevamente, ¿no? Empieza a mostrarse como un competidor serio, podríamos decir. Y este fin de semana participó en tres carreras en la Fórmula E, en un balance que podemos decir fue positivo. El domingo 9 de mayo, el piloto del Art GP finalizó en la posición 14 con un tiempo de 36 minutos 8 segundos y 465 milésimas. Primer fin de semana de regreso en la Fórmula 3 completado y ahora enfocado en encarar el siguiente. Feliz por estar de vuelta, aseguró Juan Manuel Correa en sus redes sociales. En la primera carrera del sábado, el piloto ecuatoriano estadounidense finalizó en el 13º lugar, mientras que en la segunda se metió en el top 10 y sumó su primer punto de la temporada. Hay que decir que el ganador de la tercera carrera fue Dennis Hauger del Prema Racing. Por su parte, Jack Doohan y Matteo Nannini completaron el podio. Hauger logró la segunda victoria para el Prema Racing en Barcelona, después del contundente triunfo de Oli Caldwell en la segunda cita. Fue un fin de semana redondo para el equipo italiano, que también cuenta con Arthur Leclerc entre sus corredores. La segunda ronda del Campeonato Mundial de Fórmula 3 se llevará a cabo en Le Castellet, en Francia, del 24 al 26 de junio. Pasamos a hablar ahora del fútbol, del balompié, y es que la selección de Ecuador ya tiene horarios confirmados para las fechas 7 y 8 de las eliminatorias. La Confederación Sudamericana de Fútbol dio a conocer las fechas y horarios para la reanudación de las eliminatorias al Mundial de Qatar 2022. Ecuador jugará el viernes 4 de junio ante Brasil en Porto Alegre a las 19:30 mientras que el martes 8 de junio recibirá a Perú en Quito desde las 16 horas por la octava jornada. Según difundió Conmebol en un comunicado, el jueves 6 de mayo en los próximos días brindará mayor información acerca de los protocolos sanitarios y de operaciones para las dos fechas de eliminatorias. Las fechas 7 y 8 se llevarán a cabo solamente 10 días antes del inicio de la Copa América en Argentina y Colombia, que se jugará del 13 de junio al 13 de julio. Alexander Domínguez, presidente de la Conmebol, aseguró que para esas fechas pretenden vacunar a todos los futbolistas, cuerpos técnicos y colaboradores de las 10 asociaciones miembro. Por eso, el 6 de mayo empezó el proceso de vacunación con las federaciones de fútbol de Paraguay y Uruguay. Esta es una barrera más que ponemos al COVID-19, pero no olvidemos que no reemplaza los protocolos sanitarios. Si nos mantenemos unidos, venceremos la pandemia, afirmó el presidente. Hasta el momento, la Federación Ecuatoriana de Fútbol no ha informado cuándo arribará una parte de las 50.000 dosis de la vacuna china Sinovac adquiridas por Conmebol para vacunar a sus colaboradores. Y las fechas son las siguientes. Finalmente, el jueves 3 de junio, como decíamos, Bolivia enfrentará a Venezuela, Uruguay ante Paraguay, Perú versus Colombia y Argentina versus Chile, mientras que el viernes 4 de junio Brasil recibirá a Ecuador en Porto Alegre. La fecha 8 será el martes 8 de junio con los partidos Ecuador ante Perú, Colombia versus Argentina, Venezuela versus Uruguay, Paraguay versus Brasil y Chile versus Bolivia. Y vamos a terminar hablando de la Superliga de Fútbol Femenino que comenzó la pasada semana, el pasado día martes. Y es que Independiente del Valle, en el inicio del torneo, venció 2-0 a Liga de Quito con goles de Yuriana Ávila y Emily Arias. Por su parte, el Club Ñañas venció 1-0 a Espuse. El tanto fue de Mayret Pérez. Academia Sport JC empató 1-1 con San Miguel Ibarra. Carla Alburja marcó para el conjunto local e Ingrid Vianda consiguió el empate para el equipo de Ibarra. Finalmente, el último campeón, el Nacional, empató 1-1 con el Quito Fútbol Club. Jocelyn Espinales anotó por el rojo, mientras que Nicole Selly logró el empate. En la zona 2, Deportivo Cuenca venció 1-0 a Técnico Universitario con gol de Madeline Riera. Por su parte, Barcelona se impuso 2-1 a Liga Deportiva Juvenil de Macas con goles de Estefanía Cedeño y Luisa Espinosa. El descuento fue de Angie Mendoza. En otro de los compromisos, Carneras UPS se impuso a Macará por 1-0 gracias al tanto de Daniela Ruiz. Y con gol de Maylin Arriaga, Guayaquil City venció 1-0 al Club Sport Emelec. Y la fecha número 2, finalmente, en la zona 1, el conjunto de Emelec enfrentará a Macará, Técnico Universitario entre Carneras UPS, Liga Deportiva Juvenil de Macas recibirá a Guayaquil City, y Deportivo Cuenca enfrentará a Barcelona, mientras que en la zona 2, Academia Sport JC recibirá al Club Deportivo El Nacional, San Miguel de Ibarra versus Liga de Quito, Quito Fútbol Club ante Espuse y Club Ñañas ante Dragonas del Independiente del Valle. Y de esta forma llegamos al final de nuestra programación. Agradecerles a ustedes, amigos y amigas radioescuchas, por estar siempre pendientes de todo lo que hacemos acá en la radio de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, la primera radio cultural del Ecuador. Nos pedimos, recordándoles siempre que se cuiden, que tomen las medidas de bioseguridad pertinentes, no se olviden de lavarse las manos constantemente, del uso del alcohol, del gel antibacterial, para evitar mayores contagios del COVID-19. Ha sido un gusto poder acompañarlos. Mi nombre, Jonathan Arias, y conmigo será hasta el próximo día lunes. Un abrazo grande para todos.